Por un Quindío firme y más humano, el gobierno departamental rinde cuentas este 28 de junio a toda la ciudadanía y hace visible la administración y el resultado de su gestión. Con las botas puestas y el alma limpia, te invitamos al Centro Metropolitano de Convenciones a partir de las 8 de la mañana para escuchar los informes de la gestión pública territorial. Porque la transparencia se pone de moda. Sandra Paola Hurtado Palacio, en un gobierno firme por un Quindío más humano.